mata si supiera que le hice a mi manera, a su amiga el amor y le gustó. Me mata si se entera que la tuve a cualquiera en la cama cabalgando sobre mí. Y que a ella le gustó, yo sé bien que le gustó. Le he calentado la piel, porque a ella le gustó, yo sé bien que le gustó. Y decía que era su primera vez. Me mata si supiera que le hice a mi manera, a su amiga el amor y le gustó. Todo se dejó, lo que quise me entregó. Si le besé hasta su alma, me mata si supiera que le hice a mi manera, a su amiga el amor me gustó. Me mata si supiera que le hice a mi manera, a su amiga el amor. Si se entera que la tuve a cualquiera en la cama cabalgando sobre mí. Y que a ella le gustó, yo sé bien que le gustó. Le he calentado la piel, porque a ella le gustó, yo sé bien que le gustó. Y decía que era su primera vez. Si supiera que le hice a mi manera, a su amiga el amor le gustó, a su amiga el amor.